Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Bendice, Señor, nuestro estudio, que al abrir las Escrituras recordemos siempre que estamos para servirte a ti. Amén. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, pidiendo tu dirección. Amén. El título de esta serie de temas de esta semana es De leer a entender. Y el tema de hoy habla acerca de la introducción. Este folleto, dedicado al estudio de las Sagradas Escrituras, comienza resaltando la experiencia de un siervo de Dios, que resulta ser un siervo de Dios especial de varias maneras. Me parece que ninguno de los que están escuchando y viendo este programa son tan particulares como este. Este Felipe era un eunuco, y eso quiere decir una persona que había sido dedicada a la realeza con el propósito de servir a la reina. Y como era hombre, para estar seguro que no hubiera ninguna oportunidad de un traspaso sexual, le castraban. Una palabra muy seria. Castrar quiere decir aplastar con un método cruel los testículos. Y de esa manera quedaba impotente e incapaz de hacer ninguna actividad sexual. Eso es lo primero que lo hace especial y diferente. Lo segundo que lo hace especial y diferente es el hecho de que tenía interés en estudiar la palabra de Dios. Aunque venía de África, él estuvo en una peregrinación, no sabemos cuántas veces, pero sí sabemos por lo menos que una vez estuvo en una peregrinación desde su país en Etiopía, subiendo al norte, cruzando, pasando por las tierras de Palestina para llegar hasta Jerusalén. Y en esta oportunidad se estaba regresando después de haber participado del culto público en el templo. Y estaba nuestro amigo eunuco, siervo de la reina Candace, muy especial, encargado del tesoro. Él estaba estudiando el profeta Isaías, y dice la lectura de memoria, Hechos 8:30, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Felipe, siervo de Dios, que se encontró con el hermano eunuco, le preguntó si entendía. Debemos entender que Felipe también era una persona muy especial, como dijimos anteriormente. La especialidad de Felipe era que él se transportaba en las líneas aéreas Espíritu Santo. Unas líneas aéreas y transporte especial que lo lleva de un lugar a otro de manera misteriosa e inexplicable. En el capítulo 8 del libro de Hechos, estaba Felipe en un lugar haciendo una obra y de pronto se lo llevó el Espíritu y lo trajo hasta donde estaba el hermanito eunuco, siervo de la reina Candace, el que encuentra a él mientras va en su carruaje, y Felipe corre detrás de él entendiendo que el Espíritu le está diciendo que esta es la persona con la que debe comunicarse. y tenía el rollo del profeta Isaías. Esto de tener un rollo del profeta Isaías representaba una gran inversión de dinero. En ese tiempo no había Biblias impresas como las tenemos hoy, sino que había pergaminos, rollos de cuero que habían sido cosidos, e Isaías, siendo uno de los libros más grandes, más largos del Antiguo Testamento, probablemente ocupaba más de un rollo. Y él tenía uno de estos rollos y los estaba abriendo. Lo que hacen es que lo enrollan de un lado y lo desenrollan del otro, y están las columnas en el centro. Y él está leyendo y lo escucha Felipe mientras está corriendo, ya alcanzando su aliento, porque tenía que estar agitado corriendo mientras el caballo va a paso de caballo en su carroza, y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Esta pregunta es para cada uno de nosotros. La pregunta puede interpretarse de por lo menos dos maneras, y el día de hoy te toca decidir cómo la vas a interpretar. La primera manera, la más común de interpretarla, es: ¿qué quiere decir las palabras de Isaías con respecto al mensaje único y verdadero del libro de Isaías? Esta forma de interpretar las escrituras buscando un mensaje verdadero imagina que el mensaje verdadero se encuentra localizado en el pasado, en el contexto de la historia del texto, a menos que fuera un mensaje profético. Y ese mensaje del pasado, en el contexto del que lo escribió, entonces se entiende como que está encapsulado en el tiempo, y eso es lo que quiere decir en aquel tiempo y es lo que quiere decir el día de hoy. La segunda manera de leer la Biblia es leerla entendiendo que este mensaje que fue dado a Isaías y que escribió Isaías es para ti y para mí en el día de hoy. Estas dos maneras de leer la Biblia no se contradicen, pero sí están en tensión. Y usted y yo tenemos que decidir cada día que leemos la Biblia cómo hemos de enfatizar nuestra lectura. La manera práctica de entenderlo es: ¿qué significa para mí el día de hoy? Porque de esa forma podemos entonces cuestionar qué desea Dios para nosotros, qué espera Dios de nosotros. Es mucho más fácil y conlleva mucho menos responsabilidad preguntar qué significaba en el tiempo de Isaías, en el pasado. ¿Cuál es esa verdad profética de aquel tiempo para yo estudiarla hoy y ser simplemente un testigo, uno que está viendo como usted ve este programa a través del internet, a través de la televisión, a través de Loma Linda Broadcasting Network o cualquiera de los otros medios, como este programa se facilita a los miles de televidentes que participan de él? ¿Cuál es tu pregunta? Mi sugerencia y mi invitación es que preguntes: ¿qué desea Dios para mí hoy? Cuando leas la escritura, pídele a Dios que te muestre cómo traducir las palabras del pasado a las acciones del presente. Y en las acciones del presente, de manera práctica y de manera diaria, desdoblamos el propósito de Dios. Y las palabras del Altísimo, que fueron dadas en el pasado y que han sido preciosamente reconstruidas a través de los milenios, y hoy llegan a nosotros con la facilidad de un libro como esta Biblia que yo tengo, las leemos hoy para que Dios impresione nuestros corazones en qué debemos hacer hoy. Oremos. Amante Dios, impresiona nuestro corazón al leer la Biblia y muéstranos qué debemos hacer hoy para servirte a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Amante Dios, guía nuestros pasos al abrir la Escritura. Muéstranos lo que le mostraste a Juan, lo que le mostraste a Daniel y a todos los otros que escucharon tu palabra, desde María hasta Esther. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El estudio de esta semana se titula De leer a entender. Y hoy estamos viendo Juan 5:39 y el contexto inmediato de este texto de Juan. Comenzamos leyendo en el verso 37 y esto está interesantísimo. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¡Qué palabras tan severas las de Jesús! Aquí hay mucho por desempacar. Enfoquémonos lentes primero en el verso 39. Escudriñad las Escrituras. Esta orden de Jesús se refiere al libro santo, al mismo libro que estoy cargando yo hoy. Se veía de una manera muy diferente en el tiempo de Jesús, inclusive. El libro que estamos citando no estaba escrito aún. Cuando Jesús habló estas palabras, solamente existían los libros del Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, lo que los judíos llaman la ley de Moisés, refiriéndose a todos los escritos del Antiguo Testamento, no solamente a los 10 mandamientos o a los 5 libros que escribió Moisés, sino a todo. Tienen 3 nomenclaturas para 3 diferentes partes de ese libro, pero la frase la ley de Moisés reclama todo junto en un solo paquete. Sería semejante a lo que nosotros decimos hoy Biblia, lo que los judíos hoy llaman Tanakh, utilizando las primeras 2 letras, la primera sílaba, de cada una de las 3 porciones de los libros sagrados de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero el libro de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 39, nos da la orden de estudiar las Escrituras de manera particular. No dice simplemente estudiar, dice escudriñar. Y el verbo en griego, que obviamente Jesús no habló en griego se tradujo del arameo que Jesús hablaba, lo tradujeron al griego para que en griego lo pudiera leer todo el mundo grecorromano. Griego era el lenguaje de la lengua franca, así como el inglés es hoy día la lengua franca. Si usted quiere que un escrito sea internacional, lo escribe en inglés en el año que estamos viviendo. Pero en este tiempo era griego. Por eso tradujeron los escritos de arameo al griego y esas son las porciones que tenemos del libro santo. Las de arameo pasaron al desuso y no tenemos sino pequeños manuscritos, inclusive de libros que no llamamos sagrados. pero sí tenemos el griego. Y aquí nos dice que hemos de estudiarlo, escudriñarlo con detalle. Porque a vosotros, nos dice por qué, porque a vosotros os parece. Esto como que se distancia Jesús un poquito de lo que está diciendo. Cuando dice os parece, como que Jesús está diciendo a ustedes les parece, pero no es lo que es. Os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando dice esto Jesús, entonces te da, este es el yin, y él te da luego el yang. Y nos dice que el yang es, mas ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Entonces, tenemos dos opciones. Leemos la Biblia para obtener la vida eterna, como le parecía a los escuchas del tiempo de Jesús, y como le parece a muchos en la iglesia hoy. Muchos cristianos en iglesias cristianas se imaginan que al leer la Biblia pueden obtener vida eterna, que al conocer la verdad pueden ganar salvación, pueden obtener un rango especial ante Dios. Los adventistas del séptimo día distribuimos estas doctrinas bíblicas hoy en día en 28. Y hay quienes se llenan de orgullo conociendo las 28 y pudiendo citar versos de la Biblia para explicar cada uno de ellos, y se sienten seguros que al poder hacer esto tienen vida eterna, así como los fariseos a los cuales Jesús les estaba hablando y les dijo, a ustedes les parece. Pero la razón verdadera para estudiar la Biblia es para tener una relación personal con un personaje, y un personaje único. Se llama Cristo Jesús, el Mesías. La palabra Cristo y Mesías son la misma palabra. Cristo en griego y Mesías en hebreo. Ambas quieren decir el ungido, el escogido por Dios. Y la vida cristiana no se define por cuánto tú conoces de la Biblia. La vida cristiana se define cuánto conoces de Jesús. Y el propósito práctico del estudio de la Biblia es para tener una relación personal con Jesús. Noten las palabras tan tristes con las que Jesús termina este reclamo que le está haciendo él a los fariseos de su tiempo. Dice él, gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros mismos. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria a los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros ante el Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis puesta vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es interesantísimo el juego que está haciendo Jesús. De manera práctica, el día de hoy debes pensar, ¿qué propósito tengo yo al estudiar la Biblia? ¿Sigo yo el consejo de Jesús en estudiar la Biblia para conocer más acerca de él como persona, con una relación personal, este libro sagrado como una carta de amor? ¿O estudio la Biblia para conocer verdades, poder discutir con los ignorantes y los que no saben, y enseñarles cuánto conocimiento yo tengo, cuántos versos puedo citar de memoria? Oremos. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y mantener una relación personal contigo a través del estudio de las cartas que son la Biblia entera que dejaste para nosotros por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por su atención. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Amante Dios, graba en nuestros corazones la verdad bíblica para conocer a Jesús mejor y vivir el día de hoy delante de Él. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. El estudio de hoy está centrado en las promesas proféticas del libro de Daniel. Y particularmente estaremos leyendo el verso 44 del capítulo 2. Pero antes de leerlo, hemos de dar una introducción general. Debemos de entender que el libro de Daniel es un libro especial, es un libro profético. Y esto quiere decir que Daniel estaba hablando a más de una audiencia. Cada vez que él escribía algo, él estaba pensando en los contemporáneos del reino de donde él vivía, y él vivió en más de un reino. Él estuvo viviendo en Babilonia por más de un reino. Comenzó con el reino de Nabucodonosor, pero después el nieto de Nabucodonosor, y después llegó hasta la conquista de los medopersas. Pero no nos adelantemos. Veamos este bosquejo del libro de Daniel. Y se encuentra en la lección de esta semana, en la página 7. Este bosquejo nos muestra cómo la visión de los cuatro reinos de Nabucodonosor es el centro de la primera porción, los capítulos 1 y 2. Luego tenemos la segunda porción, el capítulo 3, donde está Dios liberando a los compañeros de Daniel del horno de fuego. La tercera porción está en el capítulo 4, los juicios sobre Nabucodonosor. La cuarta porción, entonces, los juicios sobre Belsasar, Daniel el capítulo 5. Y luego sigue, Dios libra a Daniel del foso de los leones, el capítulo 6. Y termina esta porción quiástica, y ya les explico lo que esto quiere decir, con el capítulo 7, la visión de Daniel de los cuatro reinos. Resulta que la literatura del hebreo y del antiguo cercano oriente comúnmente estaba organizada de una manera como X. Es decir, lo que te habla en el capítulo 2 te lo repite como tema en el capítulo 7, y lo que te habla en el capítulo 3 te lo repite como tema en el capítulo 6, y lo que habla en el capítulo 4 te lo repite como tema en el capítulo 5. Y de esa manera forma una X, donde leemos toda esta porción entonces como algo integral. Los capítulos del 2 al 7 del libro de Daniel. Pero todo lo que aprendemos de allí se puede resumir con el verso 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¡Qué promesa tan especial! Nos saca del tiempo en el que vivimos y nos lleva a un lugar, a una promesa donde ya no habrá más tiempo. Atemporal, fuera del tiempo. Y en este lugar fuera del tiempo se nos dice que el que va a reinar es el Dios eterno, Rey de los reyes y Señor de señores. Y esto lo dice en más de una de estas profecías. Particularmente en la profecía del capítulo 2, donde está localizado el verso que estamos leyendo, se dice y se menciona en la forma de una piedra que golpea la estatua, preciosa estatua que comienza con oro, sigue con plata, y así sucesivamente hasta terminar con los dedos de los pies, que están mezclados de arcilla con hierro. Cosa que no se pueden mezclar estos dos elementos, no se mezclan. Es una mezcla imposible. Y esta mezcla imposible, en los pies de ella, es decir, en el tiempo de estos reyes, que sería contemporáneo a nosotros hoy en día, la Europa que vivimos hoy, llega la piedra que golpea la estatua y la desmenuza. Y esa piedra se refiere al reino de Dios, la segunda venida de Jesús. Cuando lo escucharon los contemporáneos de Daniel, tuvieron en esta profecía y en estas palabras escritas en el libro un aliento grandísimo. Ellos no lo interpretaron como nosotros lo interpretamos hoy. Porque la belleza de las profecías bíblicas, al igual que la Biblia entera, es que se puede leer y releer y releer, y cada vez que se lee, se desdobla en una verdad presente para el día de hoy. Esto fue lo primero que estudiamos cuando comenzamos esta semana nuestro estudio. Que hay dos maneras de leer la Biblia. Una que imagina que hay una sola interpretación y siempre está en el pasado, porque la Biblia fue escrita hace miles de años. O la interpretación que la lee imaginándose que en el presente Dios tiene mensaje para ti y para mí. Un mensaje personal, un mensaje práctico que te pide a ti que vivas de una manera, que me pide a mí que hable en nombre del Señor de una manera. Esa es la opción que tenemos tú y yo. Pero irrespectivamente de la opción que escojamos, y ya dijimos que no hay contradicción entre las dos, se pueden tener ambas, una en cada mano, y utilizarlas ambas al mismo tiempo, lo importante es lo que dice el verso 44. Que entendamos que todo lo que está sucediendo en esta vida, todo lo que está pasando el día de hoy, no es la palabra final. La palabra final está en esta carta que nos ha enviado el autor de ella. Y el autor no es Daniel, pero sí Daniel fue el que la escribió. El autor es el Espíritu Santo. Y aquí yo tengo una carta que guardo dentro de mi Biblia. ¿Quieren verla? Se las voy a enseñar. Aquí está. Esta carta me la escribió mi señora madre a mí. Y comienza diciendo: a Johnny, mi late comer, el que llegó tarde, porque soy el último. Sigue diciendo: viniste último y parece que sacaste todo lo que quedó adentro. Y no sigo leyendo. Es una carta muy personal, de mucho amor. Y en esta carta mi madre, la firma ella, como mami, como Carlota Johnson, ella me dejó palabras de aliento. Pero las palabras de aliento de mi madre que guardo yo en este libro santo no son nada comparadas con las palabras de Daniel 2:44. Y repito, y en los días de estos reyes, es decir, en nuestros días, en este tiempo contemporáneo nuestro, Dios levantará un reino que no será jamás destruido. Ah, ¿te preocupa cuál es el año en que va a suceder? ¿Te preocupa el día específico y hacer un cronograma para saber que es hoy o es mañana o es el año que viene? No te preocupes por nada de eso. Las palabras de Dios son atemporales. Ocurren en el tiempo, pero están fuera del tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto quiere decir que si tú mueres hoy, para ti fue hoy la segunda venida. Eso quiere decir que hoy tomas tú la decisión de seguir al Señor. Hoy sellaste la segunda venida en tu vida y la salvación eterna con nuestro Dios. Es atemporal. No es requerido esperar un día específico o saber el día exacto de la segunda venida de Jesús para aceptar esta promesa que nuestro Dios va a levantar un reino que no será jamás destruido. Gloria sea a su nombre. Y da detalles aquí particulares, porque destruirá todo lo que quede. Se nos acabó el tiempo. Es demasiado excitante este pensamiento. Bendiciones. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios en una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Por las palabras de Ezequiel, las palabras de Daniel, las palabras de Juan. Guíanos, Padre, al entenderla y graba en nuestros corazones la forma práctica de vivirla el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Me resulta de mucho interés estudiar la escala de tiempo de Dios, que es nuestro estudio del día de hoy. La escala de tiempo de Dios implica que hay más de una manera de medir el tiempo. La manera de Dios y la manera del diario vivir. En la manera del diario vivir, tú y yo medimos el tiempo pensando en los segundos y en los minutos. Aquí yo tengo un reloj muy especial que me regaló mi hijo del medio, que se llama como yo, se llama Johnny, y tiene a Mickey Mouse el reloj. Ustedes no lo van a poder ver, pero ahí está Mickey Mouse contando el tiempo y sus manitas se mueven alrededor. Esa es una manera de medir el tiempo, pero la manera de medir el tiempo que Dios usa es diferente. La escala de Dios es atemporal, fuera del tiempo. Y en el capítulo 4 del libro de Ezequiel, los versos 4 y 5, o del 4 hasta el 6, nos dicen: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, según el número de los días que duermas sobre ellos. Llevarás sobre ti la maldad de ellos, pues yo te he fijado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, computándose cada día por un año. En estas palabras que fueron dadas a Ezequiel, está hablando de un juicio que el profeta Ezequiel debía anunciar en su tiempo contemporáneo a su pueblo contemporáneo. Ezequiel era un profeta que también era sacerdote, y él tenía como cometido comunicar el mensaje de Dios a su pueblo. Los profetas traían mensaje de Dios al pueblo, los sacerdotes traían mensajes del pueblo a Dios, intercediendo por el pueblo. Y en el caso de Ezequiel, él tenía los dos papeles. Y él nos dice, basado en lo que Dios le indicó a él, que la manera de entender este periodo de tiempo no era de la manera de entender el periodo del tiempo como mi reloj lo hace. Dicho sea de paso, ¿saben ustedes de dónde viene el tiempo como nosotros lo medimos? Basado en 60 segundos, con 60 minutos en cada hora. Pues esta manera de contar el tiempo la inventaron los babilonios. Ellos fueron los que dividieron el día de esta manera y inventaron el paso del tiempo como nosotros lo entendemos hasta el día de hoy. Así que para Ezequiel era contemporáneo. No sabemos con exactitud en qué momento esta manera de contar el tiempo fue determinada. No sabemos si lo que Ezequiel está escribiendo fue un mensaje de Dios rechazando la manera de contar el tiempo de los babilonios, que tal vez estaba inventando en ese tiempo, que no era la manera como contaban el tiempo en Israel. Ellos no tenían horas de 60 minutos y minutos de 60 segundos. Esto lo aprendieron cuando fueron en el exilio a Babilonia. Así que es posible que es un contraste que está haciendo el profeta, recibido de parte de Dios, diciendo, ese es el tiempo de los babilonios, ya también Dios tiene un tiempo de manera diferente. En el tiempo de ellos, un día son 24 horas, que son 24 periodos de 60 minutos, con periodos con 60 minutos que son de 60 segundos cada uno. Y Dios le está diciendo, pues mira, a mí me parece totalmente inapropiado. Y la manera como yo voy a contar el tiempo es que de puesta de sol a puesta del sol es un día, y un día equivale a un año. Y así le da la profecía. No sabemos tú y yo cómo lo entendió Ezequiel, cómo lo entendieron los contemporáneos, pero yo sí sé que tenía un mensaje para ellos. Y se me ocurre que ese era el mensaje. Dios tiene una manera diferente de contar el tiempo. Pero ese mensaje se aplica para ti y para mí también. Nuestra preocupación por el tiempo es grande. Todos estamos interesados en saber cómo nos vemos. Y es basado en que nos estamos poniendo viejos. Ya me llegó el tiempo a mí de afeitarme los cabellitos que me quedan en la cabeza para poderme ver un poquito mejor. Y así estoy calvo. Ha pasado el tiempo. No te rías de mí, ¿qué ha pasado contigo? Y si estás jovencito o jovencita, no te preocupes que ya te toca, ya te llega. La única manera de quedar joven toda la vida es muy triste, es morir joven, como dice mi amigo el doctor Héctor Luis Díaz y Díaz. No, no muera joven, llega viejo, todos llegamos a viejo. Pero recuerda, Dios cuenta el tiempo de una manera diferente. El propósito de Ezequiel al mostrarnos que un día para Dios equivale a un año, lo hemos llamado, muchos intérpretes de la Biblia, como la regla, la escala del tiempo profético. Pero Ezequiel no le dio ese título, ese es un título que le hemos puesto a nosotros. Y este no es el único lugar, pero con este es suficiente. Lo que yo quiero enfatizar hoy es que de manera práctica lo importante es que recuerdes que para Dios el tiempo no es como tú y yo lo experimentamos. Para Dios el tiempo no es 60 minutos en cada hora con 60 segundos en cada minuto con 24 horas en cada día. Para Dios el tiempo significa nada. Esto, por supuesto, lo mejoró aún más el siervo de Dios, Pedro, cuando nos dijo que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Interesantísimas palabras de Pedro. Pedro nos muestra la misma idea que Ezequiel. En Ezequiel lo hemos llamado el tiempo profético. Pero Pedro y Ezequiel están haciendo lo mismo. Dios no cuenta el tiempo como tú y como yo. Y para Dios el tiempo no es limitante. Dios es atemporal. Funciona fuera del tiempo. Para Dios todo es presente. Siempre está en presente. Y esto es una promesa. Y es también una advertencia. Y en la manera práctica del día de hoy entender el tiempo es que yo siempre estoy en presente ante Dios y tengo que estar dando cuentas y tengo que estar gozándome con Él y tengo que estar siguiendo sus pasos. La invitación que tengo para ti es que vivas como Ezequiel, que vivas como Daniel, que vivamos como Jesús, andando en la presencia de Dios. Oremos. Ayúdanos, Señor, a andar en tu presencia el día de hoy. Que de manera práctica veamos todo nuestro derredor como en tus manos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Amante Dios, bendice a cada estudiante de tu palabra. Ayúdanos juntos a aprender de ti, que seamos humildes en nuestro estudio y que podamos seguirte de manera práctica en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al finalizar el estudio de esta semana, como introducción a leer y entender el libro de Daniel y con ello la Biblia y el propósito de Dios en nuestras vidas, lo hacemos concluyendo con las palabras del folleto. Vamos a meditar en lo que está en la página 11, al inicio de la página, y leo. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos los que deseasen conocer la voluntad de su Hacedor. Estas palabras están en El conflicto de los siglos, en la página 512, libro escrito por Elena G. de White. Y en este libro, Conflicto de los Siglos, se desdobla el propósito de Dios mostrándonos la Biblia como centro. Y vuelvo a repetir, la Biblia estaba destinada a ser una guía para todos los que deseasen conocer la voluntad de su Hacedor. Yo quiero conocer la voluntad de mi Hacedor, por eso estudio la Biblia. Y conocer a mi Hacedor, Jesús, quien es revelado en este libro santo. Sigue diciendo, Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Los temas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltos en el misterio. No fueron revelados de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc, escribe la visión para que pueda leer de corrido. Habacuc 2:2. La palabra de Dios es clara, como mi esposa que se llama Clara, para todos aquellos que la estudien con corazón piadoso. Tú y yo podemos estudiar la Biblia para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Pero hay un prerrequisito. El prerrequisito es querer entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo está guiándonos. Está presente. Cada vez que se abre la Biblia, inclusive antes de abrirla ya el Espíritu de Dios, a través de nuestras conciencias, como habla Romanos el capítulo 2, está hablándonos. Y a través de la conciencia, muchos llegan al mensaje bíblico y reciben a un colportor que les trae una Biblia a la casa, a un hermano que les regala una Biblia. La Biblia es el vehículo número uno que Dios ha usado para comunicar el mensaje de Jesús. Pero Dios siempre ha usado la conciencia de todos los seres humanos. Los que no tienen la Biblia tienen conciencia y el Espíritu de Dios que habita en todos los seres humanos desde el momento de la creación, porque somos imagen y semejanza del Altísimo, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, somos templo del Espíritu Santo, todos los seres humanos, Dios está en comunión con todos los humanos. Pero de manera particular, a través de la Biblia, nos trae mensajes exactos. Y estos mensajes exactos son los que estudiaremos a través de este trimestre. Y para el día de hoy, que estamos resumiendo lo que hemos aprendido, estamos enfocándonos en el hecho de que la Biblia contiene la palabra de Dios. Esta declaración que acabo de hacer no es mía, es de Dios. Tal como se le dijo a Habacuc, que escribiera la visión para que puedan leerlo de corrido, se le dijo a cada uno de los profetas y escritores del libro sagrado. Santiago, en el capítulo 1 y el verso 5, nos habla de la mejor promesa de todas con respecto al estudio de la palabra de Dios. Esta promesa que le dejó a cada lector el hermanito de Jesús, porque Santiago era el hermano mayor de Jesús, quien llegó a ser dirigente de la iglesia en Jerusalén. Y él escribió en su libro, que se encuentra después del libro de Hebreos, en el capítulo 1 y el verso 5, la siguiente promesa. Escucha la promesa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¡Qué promesa tan bonita! ¡Qué promesa tan especial! ¿Tienes dudas acerca de lo que la Biblia enseña? Pídele a Dios y Él te va a dar sabiduría. Puede darte la sabiduría enviándote a un Felipe que te la explique. Puede darte sabiduría a través de tu conciencia y tu estudio personal. Puede darte sabiduría a través del consejo de la lectura de un libro. Y de 100,000 maneras más, Dios puede darte sabiduría. Pero a ti te toca pedirlo. Dios no obliga a nadie. El único que obliga, que doblega, que hace así para traerte a su voluntad, es el diablo, la serpiente antigua y la imagen del diablo, que es Babilonia. Ellos son los que obligan. Dios abre la mano para invitarte. Y aquí está la promesa que nos dejó escrita a través de Santiago. El que tenga falta de sabiduría. Hey, aquí estoy yo, ¿dónde está la línea? Falta de sabiduría, Johnny Ramírez Johnson. ¿Eres tú como Johnny, como yo? Pues bienvenido a la línea. Pero la línea no es muy larga. La línea se termina rapidito. Llegamos al inicio de la fila y nos toca el turno casi de inmediato. Lo único que falta es que pidamos. Pero tenemos que pedir, porque si no pedimos, Dios no obliga a nadie. Y cuando pedimos, entonces Él nos la da a todos. Y nos la da sin reproche. Y nos la da abundantemente. ¿No entiendes el libro de Daniel? No te preocupes. Pide sabiduría a Dios. Y recuerda, siempre tienes dos maneras de leerlo. Una manera es con los diagramas y las fechas que tal vez se te hacen difícil de entender. Pero la segunda manera es la manera práctica. ¿Qué te dice ese verso? ¿Qué te dice esa historia para tu vida el día de hoy? ¿Qué tiene Dios para ti? ¿Qué tiene Dios para mí? Lo que sí es imprescindible es leer, es pedir a Dios sabiduría. Al terminar el estudio de esta semana, recuerda que los viernes de noche y el sábado de mañana tenemos el programa hermano o hermana de este programa Una Pausa en el Camino, el programa hermano Perspectiva Bíblica, donde se hace el repaso de la semana completa nuevamente. Allí, Rafael Cañizales y este servidor, en esta misma Loma Linda Broadcasting Network Latina, te presenta la palabra de Dios. Pídele a Dios con fe. Y Él te dará sabiduría. Sabiduría para vivir en relación con tu amigo, tu salvador, tu hermano, tu padre, Cristo Jesús. Cualquiera de estas imágenes que he dicho, todas son apropiadas para Él. Hazte amiga, hazte amigo de Jesús a través de su libro santo que le revela. Y de esa manera, pide y tendrás sabiduría práctica para el día de hoy. Oremos. Bendícenos, Señor, al estudiar tu palabra, que la amemos y vivamos conforme al mensaje dado en ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.